Bien, hace unas semanas que pasaron, ¿verdad?, las vacaciones, y a lo mejor muchos de nosotros aún deseáramos estar disfrutando, ¿verdad?, de aquel periodo vacacional donde pues nos recreábamos, donde nos estábamos, podíamos hacer cualquier cosa que nos deseáramos hacer. Y ahora nos preguntamos cuándo será el próximo día inhábil, ¿verdad? Normalmente en este mes se suele tener un día especial por las fiestas patrias, se suele tener un día de asueto, pero según chequé en el calendario parece que no habrá tal fecha. Entonces, tristemente, pues tenemos que esperar hasta el mes de noviembre, ¿verdad?, para poder tener otro tiempo de descanso. Y nosotros, cuando tenemos un tiempo de refrigerio, de descanso espiritual, pues obviamente tratamos de descansar, tratamos de dormir, tratamos de ir a la playa para broncearnos, y cuando también podemos ocupar el tiempo para un refrigerio mental, ¿verdad? A veces salir de la rutina, a veces descansar, de esos retos cotidianos, leyendo más la Biblia, ¿verdad? O viendo una buena película. Y sobre todo, yo pienso que tendríamos que pensar en el refrigerio espiritual, ¿verdad? Refrigerio espiritual, leer más la palabra de Dios para fortalecernos, para sentirnos más avivados, más crecidos en la fe. Y saben, el sosiego siempre trae refrigerio, siempre trae descanso. Y esto es lo que notamos cuando estudiamos el Salmo 119. Y esto es lo primero que cuando estudiamos el Salmo 119, lo primero que vemos es que es el salmo más largo, ¿verdad? El capítulo más largo de la Biblia. Muchas de las veces los maestros de escuela dominical les enseñan a sus niños a aprender cuál es el capítulo más largo de la Biblia. Y responden los niños, pues el Salmo 119. Y si el maestro le pregunta al niño, ¿y por qué es el salmo más largo? Pues obviamente los niños a lo mejor en su intención de dar una respuesta, pues van a contestar, pues es que el salmista no sabía cómo terminar, ¿verdad? Muchas de las veces a los pastores tampoco sabemos cómo terminar los sermones y a veces nos extendemos demasiado. Pero vemos que en este salmo se reflejan las excelencias, se reflejan la grandeza, se refleja el poder de Dios. Y vemos que este salmo muestra los recursos que tenemos a nuestra disposición. Ahora, también podemos notar en este salmo que su composición, la manera en que fue escrito, fue una manera maravillosamente planeada, porque fue escrito en el idioma hebreo, ¿verdad? En el idioma original fue escrito con las letras del alfabeto hebreo. Y estamos estudiando en esta hora la letra Dalet, que vendría siendo la letra D para nuestro alfabeto. Ahora, cada párrafo, cada estrofa contiene ¿cómo le podemos llamar? Contiene un acróstico que al traducirlo al castellano se pierde. Cuando traducimos este acróstico en el idioma castellano, en el idioma nuestro, perdemos ese sentido, pero en su idioma original, esta porción de la Biblia fue realmente poética, fue realmente artística, hermanos. Ahora, ¿qué está expresando este salmo, hermanos? ¿Qué nos dice a nosotros este salmo acerca de las excelencias de la palabra de Dios? Desde la letra A, desde la letra Aleph hasta la letra Tab, ¿verdad? Desde el Alfa, desde el Omega, desde el principio al fin, este salmo muestra lo grande que es Dios y su palabra. Aquí nos está diciendo este salmo, al ver esta composición maravillosa, nos está diciendo que lejos, que tú, aunque tú tengas una preocupación, tú debes de notar que mira, Dios es más maravilloso que aquellas cosas que te preocupan, aquellas cosas que son el tema de tu día a día y que te están están preocupando, ¿verdad? Te están ocupando en dejar de pensar, en tener ansiedad, en sentirte abatido, en sentirte decaído. Vamos a ver el verso 25. Aquí el salmista está diciendo: abatida está hasta el polvo mi alma. Abatida está hasta el polvo mi alma. Aquí coloquialmente nosotros diríamos: Señor, estoy en la lona. O Señor, estoy hecho trizas. Señor, levántame, estoy cansado. Señor, estoy ansioso. Me he cansado de hacer el bien. Estoy cansado de que me vaya mal. Estoy cansado de las luchas. Estoy cansado de dar testimonio. Esta semana, hermanos, que está por transcurrir, me pasó algo a mí. Pues perdí un dinero, ¿verdad? Una cantidad fuerte. Y yo me sentía así, me sentía decaído, yo me sentía desanimado. Y ahora con la gripa que me dio el viernes, todavía me siento un poquito cansado, un poquito fatigado. Pero no se compara con el sentir del salmista. Aquí el salmista está clamando: Señor, estoy abatido hasta el polvo. Y el Señor responde inmediatamente, responde con la palabra. ¿Cómo nos cuesta a nosotros confiar en que Dios va a responder, hermanos? A la manera de Dios y no a la nuestra. Muchas veces le pedimos a Dios: Señor, por favor, contéstame, pero hazlo, por favor, de esta manera te lo pido. Y nadie, hermanos, nadie va al médico. Y, ¿verdad? Nadie quiere ir al médico y le lleva al médico la medicina que uno cree que esa medicina le va a hacer bien, ¿verdad? Nadie va así al médico. Uno va al médico y el médico tiene que resolverle cuál es su situación, cuál es su enfermedad y qué es lo que necesita. Nadie va al médico ya llevando su propia receta o su propia solución, ¿verdad? Nadie. Y si fuera así, pues el médico diría: pues estás loco, entonces ¿para qué vienes conmigo? ¿Verdad? Pero a veces así oramos, a veces así actuamos. Señor, tengo este problema, por favor, solucionalo. Y hermanos, Dios es soberano, es grande. Y cada vez que uno acuda con ansiedad, cada vez que uno acuda con un problema específico en nuestra vida, Dios va a actuar. Por favor, deja que Dios responda, deja que Dios haga lo que Él sabe hacer. No le digas a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Así no va a funcionar esto, hermanos. Y todos habrán escuchado una anécdota parecida a esta, de un hombre que estaba, ¿verdad?, en un tejado de una casa. Esta casa estaba a punto de inundarse, ¿verdad? Y este hombre, pues, clamaba al Señor: Señor, socórreme. Y estaba orando y clamando con fuerza. En eso llega su vecino, ¿verdad?, en una lancha motorizada, y le dice: ven, vámonos, salta. Y le dice: no, yo estoy clamando al Señor y Él va a venir a ayudarme. Y entonces sigue clamando: Señor, ayúdame, ven. Y viene los bomberos con otra lancha. Igual le dicen: salta, ven, súbete, vamos a llevar. Y él dice: no, yo he clamado al Señor, Él va a venir. Él tarde que temprano va a venir a ayudarme. Y después viene un helicóptero, por tercera ocasión viene un helicóptero de la policía, le echan la escalera, ¿verdad? La soga en forma de escalera. Y el agua sigue subiendo, hermanos, el agua sigue subiendo hasta que finalmente, pues, él les dice a los policías: no, ya se pueden ir, pueden dejarme tranquilo, yo clamaba al Señor, Él va a venir. ¿Y qué sucedió? Pues el agua subió y esta persona, pues, se ahogó. Se ahogó y esta persona ya muerta, ¿verdad?, sube al cielo y le reclama al Señor: Señor, pero ¿por qué no viniste a socorrerme? ¿Por qué no viniste a socorrerme? Tantas veces que clamé por ti y no me ayudaste. Y el Señor, sonriendo, ¿verdad?, le dice: ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Sí, claro que yo te envié, ¿verdad? Te envié al vecino, te envié a la policía, te envié a los bomberos, y tú no quisiste, ¿verdad? Yo te di muchas oportunidades, pero veo que tú tenías ganas de venir a verme, así que pues aquí estás, ¿verdad? Estás aquí. Y así, hermanos, así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Estamos luchando con ansiedad y estamos luchando con la oración, pero a veces no la respuesta que queremos. ¿Y qué hacemos? ni vemos al Señor, ni vemos su respuesta, no la consideramos, porque estamos esperando otra respuesta, estamos esperando nuestra, hermanos, nuestra respuesta. Y aquí lo que dice el salmista es: vivifícame según tu palabra, vivifícame según tu palabra. ¿Qué pasó con Naamán el sirio? Naamán el sirio pues tenía lepra, ¿verdad? Y quería ser curado. Así que él va al profeta, ¿verdad? Para el profeta de Dios, para que curara su lepra. Y el profeta no salió, ¿verdad? Le mandó decir un siervo que Naamán se tenía que lavar en un río 7 veces. ¿Y qué pasó con Naamán el sirio? ¿Verdad? Dijo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a lavar? O sea, yo soy limpio, yo no necesito. Y el profeta, y Naamán se va a su casa. Ahora, llegan los siervos de aquel Naamán y le reconvienen, le dicen, ¿sabes qué? Considera esto que te dijo el profeta. ¿Qué acaso si él no te dijera algo más difícil lo harías? ¿Por qué no haces esto que es tan sencillo? Y Naamán escucha, y Naamán oye el consejo, y baja, y fue sanado. Y aquí, hermanos, nosotros en este Salmo, el Salmo 119, verso 25, vemos que está el salmista clamando, está clamando a que Dios responda con la palabra. Verso 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Así que la palabra del Señor siempre va a traer renovación a nuestras vidas. Siempre y siempre nos va a dar aliento, hermanos. Eso es lo que nos vivifica. Ahora, un ejemplo claro lo vemos con Nehemías. ¿Qué fue lo que produjo la palabra de Dios cuando Nehemías la lee? Dice la Biblia, ¿verdad?, que produjo arrepentimiento en el pueblo. Muchos lloraron, muchos se conmovieron, porque nunca la habían escuchado, nunca habían entendido esas palabras hasta ese entonces. La palabra de Dios es la que nos transforma. De igual manera, Dios en Génesis, ¿verdad?, con su palabra hablada, produjo la tierra, produjo las cosas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Él creó todas las cosas del universo con su palabra. Con tanto poder tiene su palabra para transformar las cosas que no son. ¿Cuánto más tiene la palabra de Dios poder para transformar una vida, ¿verdad?, vacía, en una vida llena de vida? Debemos escuchar la palabra de Dios, hermanos, porque no es un libro como los demás libros, ¿verdad? No es cualquier libro. Es la manera en que Dios se comunica con nosotros cada vez que escuchamos, cada vez que la abrimos. Y yo les decía a los jóvenes el día de ayer, tú no debes de dejar de escuchar la palabra de Dios, tú no debes de dejar pasar una oportunidad, tú no debes de desechar cuando alguien te da un consejo. Ya sea que tú estás leyendo la palabra en la mañana o en la noche, cuando te vas a dormir o cuando recibes un devocional, tú no la debes de desechar, porque no sabes cuándo Dios va a traer el Espíritu Santo suyo a que te dé vida, ¿verdad? Que te haga ver esas verdades en tu corazón, que te lleguen como un balde de agua fría. Nunca sabes cuándo va a suceder esto, ¿verdad? Por eso nosotros debemos estar siempre alertas, siempre estar dispuestos a escucharla y a recibirla, ¿verdad? Porque el día que lo haga, entenderemos la forma como Dios quiere que veamos las cosas. Ahora, todos buscamos ser vivificados, todos buscamos ser transformados, todos queremos un avivamiento para Poza Rica, para nuestra iglesia, ¿verdad? Pero no entendemos cómo funciona el avivamiento y cómo se dio el avivamiento en la iglesia o en la historia de la iglesia, ¿verdad? El avivamiento llegó a la iglesia cuando indudablemente la iglesia comenzó a leer la palabra de Dios. Cuando la leyó en serio, cuando la meditó, cuando la amó. Y aquí el salmista en este salmo, en unos versículos anteriores, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. O sea, no estamos leyendo la Biblia por leerla. Estamos buscando, estamos tratando de entender al majestuoso Dios, hermanos, para obedecerla, para aplicarla. Así que de esta manera es la única manera que vendrá un avivamiento. Nunca busques en la Biblia, ¿verdad?, una mega experiencia archirrecontra espiritual, ¿verdad? Nunca busques esto, ve a la palabra, confía en ella. El que confía en la palabra de Dios, el que conoce la palabra de Dios, va a confiar plenamente en su palabra, hermanos. Versículo 26, aquí el salmista responde: te he manifestado mis caminos y me ha respondido, enséñame tus estatutos. Aquí está diciendo el salmista: yo he confiado en tu palabra, yo te he abierto mi corazón y ahora confío en tu palabra y en lo que tú me puedes mostrar, ¿verdad? Es bien interesante aquí notar, a veces a simple vista o a segunda vista podemos notar que el salmista se refiere en este versículo, versículo 26, te he manifestado mis caminos y me ha respondido, enséñame tus estatutos. El salmista se refiere a la palabra de Dios como los estatutos de Dios, ¿verdad? Y esta es una palabra hebrea, hukim. Y miren, aquí en esta palabra no es casualidad que esté esa palabra que use este sinónimo. El salmista lo está haciendo de una manera intencional, ¿verdad? Porque esta palabra, los estatutos de Dios, se refiere a algo, ¿verdad? Está apuntando a algo que tiene eterna estabilidad, como las escrituras. Es como algo que es cincelado en una piedra, ¿verdad? Algo que es cincelado en una roca sólida. Y por eso los mandamientos de Dios, hermanos, son irrevocables. Es como Moisés que recibió los mandamientos de Dios por medio de las tablas, ¿verdad? Escritos por el dedo de Dios. Así es la palabra de Dios que nosotros tenemos. ¿Tiene vida? Sí. ¿Tiene poder para transformarnos? Sí. Pero son inmutables. Son inmutables. Ahora, otra cosa. El que el salmista haga este uso, hermanos, haga uso de este sinónimo, a mí me hace pensar, ¿verdad?, en la manera en que el salmista se sentía. El salmista, ¿verdad?, está abriendo a su corazón a Dios. El salmista está cobrando ánimo, ¿verdad? Sabe que las verdades de Dios nunca van a ser removidas. Sabe que las verdades de Dios son inmutables. Sabe que las verdades de Dios nunca van a ser quitadas, hermanos. Durarán para siempre. El salmista está expresando cómo se siente y manifiesta su sentir. Señor, y así es como obra el Señor. Versículo 27, vayamos ahí. Dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite yo en tus maravillas, ¿verdad? Ok. Ya vimos que las palabras de Dios son preceptos. Las palabras de Dios pues son verdad, son inmutables y cambian el corazón. Pero también son mandamientos, hermanos, también son ordenanzas. Es como cuando un general da la orden, ¿verdad? Da la orden a los soldados que actúen, da la orden al ejército a que se muevan, que empiecen a atacar. La palabra de Dios, hermanos, desde luego que tiene autoridad. Y la palabra de Dios, a muchas de las veces nosotros la tomamos a veces como una sugerencia de que si la queremos o no hacer, y es lamentable que no consideremos que la palabra de Dios es una orden de parte de Dios. Ahora, si la palabra de Dios es inmutable, díganme, si la palabra de Dios es inmutable, ¿quién va a cambiar algo que está 100% probado que funciona? Un general no va a cambiar su estrategia porque si esta realmente funciona. De la misma manera, Dios no va a mover ninguna palabra que está escrita en la Biblia si esta la inspiró a los apóstoles, la inspiró a los profetas y sabe que nos va a llevar a la victoria, hermanos. Porque la Biblia dice que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo, ¿verdad? Vamos de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. No somos como un soldado que recibe una orden y no sabe, ¿verdad?, qué va a suceder, sino que pone su confianza ciega, ¿verdad?, a las órdenes de ese general. No, no sucede eso con nosotros. Aquí el salmista le está rogando al Señor que le haga saber cuál es el propósito de sus mandamientos. ¿verdad? Le está rogando, Señor, hazme entender tus mandamientos. Y sabemos que los mandamientos de Dios son más altos que nuestra propia capacidad intelectual. Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y quizá Dios te haga entender solo una parte, ¿verdad?, de ese plan que tiene. No te haga entender todo, pero Dios siempre te da pistas. Dios nunca te deja con la duda, Dios no te deja a ciegas, a una confianza ciega. Versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y el libro de Nehemías, como ya dijimos, vemos al sacerdote Esdras, vemos que lee la palabra de Dios y lo que produce en el pueblo de Dios, hermanos. Hay un cambio ahí en los corazones. Y cuando miras tu necesidad, que es grande, cuando anhelas a Dios, cuando anhelas lo supremo, cuando desechas lo vano de tus acciones, cuando tu vida da un giro al abrirte a Dios el entendimiento por su Espíritu Santo, cuando Dios te mueve al arrepentimiento, es la palabra de Dios que es nuestro examinador. Es el que nos examina, es el que nos quita la ansiedad, es el que nos sustenta. Versículo 29, aparta de mí el camino de mentira. O en otras palabras, está diciendo, manténme alejado de los caminos torcidos. Y es que la palabra de Dios a todos, hermanos, nos guarda de recibir engaño, nos guarda de que alguien más nos engañe, ¿verdad? Todos somos, en algún sentido, todos somos vulnerables, alguien más nos puede engañar, alguien más nos puede hablar con palabras muy filosóficas y puede hacernos caer, ¿verdad? Nos puede persuadir alguien más. Pero qué bendición es que la palabra de Dios nos guarda. Cuando la guardamos, nos atesoramos en nuestro corazón y en momentos de dificultad. Porque muchas de las veces en momentos difíciles, en momentos de pruebas, a veces actuamos de manera irascible, actuamos de manera que no pensamos con la cabeza, a veces pensamos con los pies, ¿verdad? A veces nos sentimos desalentados y a veces sentimos tanto desánimo que queremos desear abandonar todo, dejarlo todo. Pero la palabra de Dios, hermano, nos guarda de mentira, nos guarda de perecer. Por eso dice, en tu misericordia concédeme tu ley. Ahora, la palabra ley en el Antiguo Testamento es Torah, es la que se usa para referirse a toda la palabra de Dios. Y de esta raíz hebrea proviene la palabra enseñanza, proviene la palabra dirigir, transmitir. Cuando el salmista ruega que Dios le conceda la ley, es porque él piensa que si no la entiende se va a sentir totalmente desprotegido. Y el mundo piensa que el cristiano es una persona que no puede pensar con su cerebro, ¿verdad? Que a nosotros nos tienen, a los cristianos nos tienen el lavado del cerebro, que nos hacen obedecer como robots, que no tomamos decisiones propias. Y para nada es eso cierto, hermanos. Aunque pareciera que Dios nos está restringiendo, ¿verdad? Aunque pareciera que Dios te limita, debemos ver que ningún hombre puede lograr ninguna cosa en este mundo sin Dios. Basta de tantos libros de autoayuda, basta de tantas videos en internet que se comparten de coaching o no sé cómo se diga, ¿verdad? De que te motivan a que seas mejor persona. Basta de todos estos. Nosotros fuimos creados, hermanos, 100% para Dios. Y vamos a encontrar libertad hasta que nosotros dejemos esas filosofías. Hasta que nosotros dejemos de estar a merced de tantas ideas, ¿verdad?, que nos engañan. Señor, concédenos tu ley para que crezcamos. Concédenosla para que nos examine, para que nos analice. Hermanos, es triste que despreciemos la ley de Dios. Y la meditación, hermanos, es la actividad que rara vez hacemos. La meditación, ¿verdad?, es es un arte perdida. Es un arte que ya no se utiliza en el día a día, hermanos. Y los creyentes tristemente sufren gravemente la falta de esta práctica, porque la ignoramos. ¿Y qué es la meditación? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la meditación? Yo les digo a los jóvenes, ¿qué es la meditación? Y muchas de las veces no me saben dar respuesta. Y es que la práctica de la meditación es una práctica exigente, hermanos. No solamente es leer por leer, no solamente es tomarte 15 minutos para leer un devocional. Es una práctica exigente, pero es simple. Es recordar, es pensar, es reflexionar sobre todo lo que Dios hace, sobre las obras de Dios, sobre los propósitos de Dios, sobre las promesas de Dios. Y nosotros ciertamente tenemos pensamientos destructivos, ciertamente tenemos pensamientos que nos vienen a la cabeza. A veces estamos orando y sentimos ciertas dudas, o a veces pensamientos que nos desaniman. Pero cuando uno está meditando en la palabra de Dios, no hay oportunidad de que uno tenga las dudas, porque hay una visión mental que nos aclara, ¿verdad? Una visión espiritual de Dios. Así que la palabra de Dios puede tener un impacto cuando nosotros la meditamos y la ponemos en nuestro corazón. Dice la palabra, la ley de Jehová dice que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová alumbra el alma. Pero requiere algo de nosotros, la palabra de Dios. Verso 30, hermanos. Escogí el camino de verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Requiere un compromiso. Aquí el salmista está diciendo, escogí el camino de verdad. Requiere que digas, Señor, lo que tu palabra diga, eso haré. Me he comprometido a poner tus juicios delante de mí. Me he comprometido a escuchar tu palabra porque estoy convencido de que es más que un libro. En esta parte del Salmo 19 también vemos una cosa importante. Estamos estudiando la letra Dalet, ¿verdad? Ahora, como es un acróstico, ya dijimos, utiliza mucho una palabra en hebrea que se refiere al camino. Vemos que desde el versículo 25 hasta el versículo 32 podemos ver muchas veces repetida la palabra camino. En el idioma hebreo, la palabra camino es derek. Por eso tiene sentido que cuando estamos estudiando la letra D o letra Dalet, venga esta palabra repetida. Pero está puesta por un propósito, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes han viajado, ¿verdad? Y hoy en día, no sé si se han dado cuenta que somos muy dependientes de la tecnología. Y yo no puedo viajar, yo no puedo siquiera, ¿verdad?, salir a mi casa, allá a Monterrey, sin un GPS, un GPS, que me vaya guiando, porque ciertamente yo me distraigo muchas veces. Yo no voy mirando el horizonte, pero no voy mirando a los letreros que están ahí, que me dicen desvíate o toma esta curva o así. Yo siempre voy distraído y necesito que alguien me dirija. Y a veces uno se desvía del camino por estar así distraído, y es cuando vienen muchas voces a darte consejo, ¿verdad? De los que vienen contigo en el auto te dicen, oye, es a la derecha, no, mejor dale a la izquierda. Y así sucede. Y terminas más confundido de lo que ya estabas, ¿verdad? Hasta que escuchas la melodiosa voz del GPS que te dice, a 500 metros está la caseta de cobro. Ahí es cuando uno, bueno, ya al menos sabe que ya está cerca de llegar. Pero lo más seguro es que es confiar en el GPS. Muchas de las veces confiamos en los consejos de las voces que nos hablan, ¿verdad? Y a veces nos lleva a toparnos con un muro, a veces nos lleva a toparnos con un barranco, a veces llegamos a un lugar donde no hay cruce, ¿verdad? Para el carro. O a veces nos desviamos simplemente del camino. Y esta es una analogía que usa la Biblia, ¿verdad? Que usa este salmo para referirse a la vida cristiana. Y hermanos, no debemos dejar el camino recto, no debemos de dejar la voz de Dios, debemos seguir adelante, aunque estés desanimado. No hay más que un camino. Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jeremías 31:9 dice, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán. ¿Ok? Y en el mundo hay tropiezos. En el mundo hay tropiezos. Pero el camino del Señor es un camino recto, un camino llano, y nosotros debemos de seguir adelante. Ahora, perdón. Versículo 32. El salmista está tan gozoso, hermanos, está tan gozoso que no camina por el camino en el versículo 32. Miren lo que hace ahí en el versículo. Lo voy a leer, dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Así que el salmista está corriendo, corre por este camino. Ahora, es increíble que en el versículo 25 el salmista tenía una actitud de desamparo, se sentía abatido, ¿verdad? Decía, abatida hasta el polvo está mi alma. Señor, estoy por los suelos, ya no puedo. Versículo 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Wow, aquí hay un cambio dramático. Hay una transformación. Hay un gozo. Y esto es gracias al Señor solamente. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿en qué camino están ustedes transitando? ¿En qué camino están transitando? En la obra de Juan Bunyan, o la obra clásica de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, ¿verdad? Hay dos, hay una escena en donde el cristiano se convierte al Señor y comienza a andar, y a su paso sale evangelista, y solo le da dos instrucciones, solo dos. Ok, le dice, no dejes el camino y camina siempre hacia la luz. Y él encuentra muchas, muchas distracciones a su paso, muchas luchas, muchas tentaciones. Y esta instrucción que le dio evangelista a cristiano también aplica a nosotros. No dejemos el camino, caminemos siempre hacia la luz, caminemos siempre hacia adelante. Hermano, ¿en qué camino estás tú? A lo mejor ya te desviaste. ¿En qué camino te encuentras en este momento? Medítalo, ponlo en oración. Si te has alejado, si te has desviado, si te encuentras extraviado, si te has perdido el rumbo, pídele a Dios. Porque aquí el salmista también se encontraba en esta situación y encontró esperanza, ¿verdad? Él transitaba en este camino oscuro y ve esperanza, ¿verdad? Al final de la luz. ¿Qué lo hizo cambiar de esta situación donde estaba abatido? Pues él tenía luchas, él tenía ansiedades, ¿verdad? Él tenía pruebas. El hombre encontró la certeza, él encontró el gozo, encontró la luz y encontró sentido a la vida. Nosotros sabemos que la palabra es la medicina, pero a veces no la queremos tomar. No la queremos tomar. Preferimos decirle al Señor, Señor, mi alma está abatida, pero dame un poquito de eso y con eso estaré contento. Y el Señor te da su palabra solamente. Ok, hermanos, si vivimos en ansiedad en nuestra vida, debemos decir como el salmista, susténtame según tu palabra. Y sabes que el Señor te promete que así será. El cristiano cuando esté abatido, cuando esté desmoralizado, cuando esté cansado, cuando esté dormido, abre la palabra de Dios y encuentra las promesas de Dios. Y nosotros vamos a encontrar el camino que nuestro corazón va a necesitar. Que Dios nos ayude, que la grandeza de Dios, de la palabra de Dios, ensanche nuestro corazón y que levante nuestro ánimo. Dios les bendiga.